solo para ti. Eres tú, no un sueño, solo mi verdad. Nada es mejor que amarte solo a ti. Y amor con alguien más, yo pienso solo en ti. Ven aquí para vivir y en primavera siempre amarte. Solo tú le das razón a mi existir. Pasa el tiempo y mi amor crece más por ti. Te amo, sí, al verte, al escuchar tu voz. Nos besamos y tú, mi amor, solo eres tú. La, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la. Amor con alguien más, yo pienso solo en ti. Ven aquí para vivir y en primavera siempre amarte. Solo tú le das razón a mi existir. Pasa el tiempo y mi amor crece más por ti. Besamos y mi amor, solo eres tú. La, la, la, la, la, la, la, la, la.